Iván es integrante de El Grito Poderoso, esta representación que tiene de alguna manera la Garganta Poderosa en la ciudad de Santa Rosa y puntualmente en el barrio Río Atuel. Vienen con una jornada, vienen preparando una jornada más que interesante, de la cual ahora lo vamos a consultar en esta mañana carmesera. Iván, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Seba. ¿Cómo te va? Un placer. Están preparando una jornada, yo decía, para este próximo sábado, que la verdad es muy interesante, ¿no? Es una especie de convocatoria a que la sociedad se pueda sumar al trabajo que vienen haciendo en el río Atuel. Sí, tal cual. Es una convocatoria que se viene dando a nivel nacional en el último mes y después de lo que fue la intervención en Claso por parte de la organización, decidimos también, en base a lo que expusimos ahí, abrir un poco el panorama, si se quiere, y llamar a convocatoria a aquellas personas que se quieran sumar a las asambleas de la Poderosa, ¿no? Bueno, es una muy buena iniciativa porque sabrás que hay mucha gente interesada y permanentemente consultando de qué manera se podría sumar a este proyecto que vienen llevando adelante. Sí, tal cual. Recibimos siempre mensajes o mails a las casillas tanto nacionales como al Facebook de la biblioteca para sumarse, y bueno, y esta es una buena oportunidad porque es exclusivamente para comentar de qué se trata la organización, cómo venimos trabajando y demás. Bueno, seguramente todo el mundo conoce de qué se trata la Garganta Poderosa, pero contanos un poquito qué es y cómo vienen trabajando, como decías vos, en el Grito Poderoso, cómo vienen trabajando con esta representación pampeana. Bueno, la Poderosa, para aquel que por ahí no tiene conocimiento, es una organización de base territorial, ¿sí?, que se inició allá por el 2004, a raíz de la crisis del 2001, deja muchos vecinos y muchos asentamientos y villas desorganizadas o mínimamente organizadas. Entonces, con las grandes crisis económicas que hubo, surgió la necesidad imperiosa de los vecinos de empezar a organizarse y profundizar la organización que ya venían hasta ese entonces realizado, ¿no? Entonces, en ese marco empieza en la villa de Zabaleta, cansados los vecinos de que la palabra o lo que se decía siempre en boca de los que tienen las herramientas para hacerse escuchar, que eran los grandes medios. Y en base a eso, lo que sucedió fue, aproximadamente en esa fecha también, que al no ingresar una ambulancia al barrio, a la villa, porque no le daban los espacios y por la criminalización que hay sobre las villas, a través de los medios, ¿no? Sí. La organización dice y toma una postura que es empezar a tener en realidad tener su propia voz, no, porque la voz la tenían. El hecho es empezar a visibilizar otras cuestiones que por ahí los grandes medios no estaban visibilizando, como las distintas actividades que estaban haciendo los vecinos a través de la organización. Entonces ahí es donde surge el medio comunicacional que tiene La Poderosa, que es La Garganta, y bueno, que es una revista mensual que hoy en día está recorriendo todo el país. Y a través de La Garganta es el medio autogestivo que tenemos nosotros para contar lo que vamos haciendo a lo largo y ancho del país. La organización siguió creciendo, bueno, proponiéndose objetivos tanto a nivel nacional, hoy en día también está en otros países, porque fue uno de los objetivos también trazados, así que bueno, básicamente, y a grandes rasgos, eso sería La Poderosa a nivel nacional, una asamblea de vecinos que trabaja de forma horizontal, colectiva, en la construcción de nuestros barrios. Acá en Santa Rosa hace 2 años que estamos aproximadamente, empezamos en el barrio Río Atuel, donde bueno, las problemáticas creo que también son de público conocimiento, pero bueno, es un barrio bastante popular, con problemáticas, si bien hay muchas salvedades que hacer en cuanto a magnitud y necesidades con los grandes asentamientos de grandes ciudades como Buenos Aires, conurbano u otras provincias, las problemáticas muchas las compartimos también con esas realidades. Así que bueno, empezamos en el barrio Atuel y empezamos con el formato de una biblioteca popular porque veíamos que era una de las necesidades del barrio. Y hoy en día está funcionando la biblioteca de lunes a viernes con algunas actividades de sábado también, con distintas actividades culturales, apoyo escolar, funciona especie de merendero también esos días. Bueno, y con ganas de y con ganas de crecer, con ganas de ampliar. Crecer, sí, tal cual. Con ganas de necesitamos también un poco más de manos que nos estén dando fuerza, nos estén apoyando, nos estén dando una mano ahí en el barrio. Ahora vamos a repasar, porque está muy buena la consigna para el 1 de diciembre, pero contanos un poquito en qué va a consistir esta charla, esta convocatoria que tendrá lugar en el barrio el sábado. Y la charla se va a profundizar un poco más lo que es la organización, por algunas dudas que tenga alguna de las personas que asistan. Se va a explicar un poco más en detalle también cuáles son las actividades que estamos haciendo ahí en la biblioteca, los horarios en que funcionamos, qué necesidades tenemos como barrio para aquella persona que se quiera sumar a dar una mano. Y bueno, y para esto vienen dos referentes de Rosario, que son las que por ahí vamos planificando actividades y tenemos contacto constante a efectos de también llevar un poco y transmitir un poco lo que se ha vivido últimamente en La Poderosa a nivel nacional, ¿no? Últimamente, hace 2 meses por ahí, hubo una cumbre a nivel internacional, diría yo, que fue en Brasil. Eso nosotros como de Santa Rosa no pudimos asistir, pero las compañías de Rosario sí, así que también se puede abrir la charla hacia ese aspecto, a ver qué fue lo que pasó en esa cumbre, donde nos encontramos, además de las asambleas de todo el país, de otros países, ¿no? Muy bien, bueno, entonces... así que bueno, sí. Este sábado 1 de diciembre a las 4 de la tarde. Tira 27 del barrio Río Atuel. Departamento 1, sí, tal cual. ¿Es donde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Sí, sí. Muy bien. Bueno, la Biblioteca Popular El Grito Poderoso. Iván, muchas gracias por atendernos y por compartir todo esto con nosotros. Obviamente estaremos reiterando la convocatoria para que se puedan sumar más voces a este grito poderoso. Bien, muchísimas gracias, Seba, por el espacio, que sabemos que siempre están apoyándonos. Así que, bueno, quedan todos invitados para el día sábado. Gracias, un abrazo grande. Dale otro. Hasta luego. Hasta luego. Iván, integrante de El Grito Poderoso.